¿Cómo surge esta grave injuria al carácter santo de Dios entre los cristianos verdaderos? Principalmente por el excesivo énfasis sobre la soberanía de Dios, excluyendo todo lo demás. Es imaginado que si el hombre puede hacer una elección, incluso al ser llamado y conquistado por el Espíritu Santo, él puede voluntariamente, desde su corazón, responder al amor de Dios en el Evangelio. Así, la soberanía de Dios ha sido anulada. Penck insiste en que si el hombre podría, por decisión propia, creer en y recibir a Cristo, entonces el cristiano tendría un motivo de jactancia y glorificación propia por su cooperación con el Espíritu. Aún Carson cae en este error, en un libro que ha equilibrado muy bien la verdad. Si Cristo murió por todas las personas con exactamente la misma intención, entonces es imposible evitar la conclusión de que la marca distintiva entre aquellos que son salvos y aquellos que no es su propia decisión, su voluntad. De seguro esto es motivo de jactancia. Solo un calvinista se negaría a ver la falacia de este argumento. La salvación es el regalo de Dios. Romanos 6:23. ¿Cómo podría ser recibido un regalo sin la posibilidad de elegir? La habilidad de decir no. Lo único que el calvinismo otorga a los totalmente depravados no tiene sentido sin la capacidad de ser acompañado de la habilidad de decir que sí. Además, ¿cómo puede proporcionar una base para la jactancia el hecho de aceptar un regalo? Si el regalo es ofrecido a todos para tomar libremente, los que reciben el regalo no tienen base alguna para darse crédito a sí mismos. Todo ha sido provisto en Cristo. Es su obra. Para Él es toda la gloria. Y es absurdo sugerir que el pecador sin esperanza, que ha sido rescatado sin mérito o esfuerzo por su parte, sino simplemente por recibir la gracia de Dios, pueda presumir de nada. El calvinista es tan temeroso de cualquier respuesta por parte del hombre por desafiar la soberanía de Dios que inventa argumentos cada vez más insostenibles. Charles Hodge insiste en que si la gracia eficaz es el ejercicio del poder todopoderoso, esta es irresistible. Siguiendo el mismo razonamiento, C.D. Cole escribe, «El poder de la gracia es el poder de Dios. Esto hace apropiado el hablar de la irresistible gracia. Sin duda podemos hablar de un Dios irresistible». El error de tal razonamiento es elemental. El poder omnipotente no tiene nada que ver con la gracia o amor o aún el otorgar un regalo. De hecho, tal y como Dios mismo no puede obligar a nadie a amarlo, porque una respuesta coaccionada es lo contrario del amor, esto sería lo contrario de la gracia, el forzar cualquier regalo o beneficio de la gracia sobre cualquiera que no quiera recibirlo. Para ser un regalo, este debe ser recibido voluntariamente. El poder no tiene nada que ver con el bondadoso y amoroso regalo de Dios. Beck, al igual que muchos calvinistas, repite los mismos argumentos mal fundamentados. Repito, el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para la salvación. Nada puede detenerlo. Si la gracia de Dios puede ser resistida con éxito, entonces Dios puede ser superado. Tales argumentos son una vergüenza al sano razonamiento. El poder de Dios en la salvación se refiere a su capacidad de pagar la pena del pecado para satisfacer su justicia y aún así justificar a los pecadores. Esto no se refiere a una salvación forzada sobre aquellos que, de lo contrario, lo rechazan. En ninguna parte de las Escrituras se encuentra este concepto. Siempre es todo aquel que quiera puede venir. Y nunca es la imposición de la gracia de Dios sobre cualquier persona que no esté dispuesta. En esto debemos coincidir con Arminio, que dijo, «La gracia no es un acto omnipotente de Dios que no puede ser resistida por el libre albedrío de los hombres. No puede ser, o por definición, no sería gracia. Yahweh envió a sus profetas, generación tras generación, para abogar por el arrepentimiento de un pueblo que repetidamente rechazó la oferta de su gracia. ¿Por qué esa gracia no fue irresistible? Si el poder omnipotente de Dios puede causar a cualquiera recibir el don de su gracia, entonces el regalo no es un regalo, y la gracia no es gracia, y el hombre no es un ser moralmente responsable. En todos los ruegos de Dios con Israel para arrepentimiento y sus promesas de bendición a ella si lo cumplían, nunca hay ninguna sugerencia de que podría o que sería impuesta su gracia sobre ella irresistiblemente. Nunca ningún calvinista ha dado una explicación bíblica sobre la irresistible gracia. Como solo uno de muchos ejemplos, Dios clama: oye, pueblo mío, y te amonestaré. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Salmo 81, 8 al 16. En cambio, el juicio de Dios cayó sobre Israel. ¿Era juicio lo que Dios quiso para ellos todo ese tiempo? ¿Y fueron sus ruegos falsos? Uno es conducido a esta conclusión por el calvinismo, la cual socava todas las escrituras. Tales ruegos con Israel y con toda la humanidad se convierte en un pretexto vergonzoso.